puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso, estoy contigo. Y realmente sentir la protección, el escudo protector del Arcángel Miguel, te ayuda a luchar en la vida, a avanzar en la vida, a sentirte protegido y a proteger a todos los seres que te rodean. Cuando vos estás protegido y estás fortalecido en esa fe, siempre estoy escuchando, cada día estoy escuchando en mi escritorio los milagros que han podido lograr después de conectarse con el pedido a los ángeles. Conocer al Arcángel Miguel, conocer al Arcángel Gabriel, saber que en una conversación lo puedo poner, saber que a Miguel le puedo pedir que me proteja de los pensamientos y de las intenciones de terceros, me hace libre, porque te hace libre el no estar pensando en la que te viene después de estar con esa persona, o después de hablar por teléfono, o después de leer un mail. Ya es tan fuerte la energía que a veces tienen sobre nosotros, hacen tanto vampirismo energético sobre nosotros, que estamos convencidos de que solamente con leer su mail ya nos afecta. Y claro que sí, porque estás predispuesto, porque la energía que le imprime esa persona al momento de escribirlo, por la llamada telefónica, el mensaje que te deja en el contestador, o por ahí la conversación, que por ahí es de lo más amable, pero igual te agota. Todo eso que es cotidiano y que le pasa a todo el mundo, no te pasa a vos nada más, me pasa a mí, nos pasa a todos. Lo que pasa es que, bueno, hay personas como yo que después de tantos años de luchar por que no me pase, por luchar para que las personas cambien y no sean ellas las que me lastimen o las que me preocupen o las que me hagan daño, aprendí que no puedo luchar con eso. Dejé de pelear para que esa persona cambie o esa persona modifique su actitud. Y un buen día me di cuenta que el problema era yo, no la otra persona. Era cómo me afectaba a mí esa energía negativa que emanaba por los cuatro costados. Entonces, muy claramente, si existe un arcángel que viene para vencer al demonio en todas las posibilidades, en todas las actitudes, en todas las iglesias, en todas las religiones, donde haya creencia de ángeles, allí está Miguel con su espada defendiendo y luchando contra el demonio. Entonces, ¿quién soy yo para seguirme cargando con la soberbia de decir yo lo voy a resolver o yo? Porque ¿sabes cuál es el problema? Cuando esa persona te afecta o ese lugar te afecta, hay lugares que para muchos son espirituales y para otro cada vez que van se cargan de energía negativa porque son muy sensibles, y no va dirigido a uno, pero uno se chupa lo que hay en ese lugar. Bueno, ¿qué pasa con cuando yo estoy en ese estado? ¿No voy más a ningún lado? ¿Me encierro en mi casa? Si la energía trasciende. Y si yo estoy pensando en esa persona, aunque esa persona se haya olvidado de mí y me dé por muerta, a mí me llega. Quiere decir que la energía trasciende, la de ella y la mía. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me tengo que esconder dónde? No hay lugar donde puedas esconder. Lo que tenés que hacer es protegerte. Lo que tengo que hacer es dejar de luchar para que esa persona no sea como es. ¿Cuántas veces me dicen, pero me vuelve loco, tiene esa energía, me hace tanto daño, cada vez que hablamos termino descompuesta o descompuesto? Y yo siempre les digo lo mismo, porque todavía estás luchando para que el otro no te lo haga. Y a lo mejor el otro ya no te lo hace más, pero su sola presencia en vos influencia negativamente y remueve cosas que están mal. Entonces no podés pretender que el otro deje de. Muchas veces yo me doy cuenta que en la consulta o en las entrevistas personales o en los talleres, lo que pretenden es que el otro cambie. Y claro que está muy bien que uno pretenda eso. Está bien, porque es lo lógico. Pero no podemos cambiar al otro, porque el otro no quiere. Y muchas veces quiere y no puede. Pero siempre que se quiere, se puede. En realidad, no quiere. Esta es la verdad. Y entonces, ¿qué hago? ¿Vivo por la vida sufriendo de no cruzármelo en una esquina, que no suene el teléfono y sea él, que no me lo cruce en un semáforo, que no me lo cruce en el mercado? No. Vivo protegido. Le pido al Arcángel Miguel que me proteja cada día, cada mañana, que esté envuelto en la situación del día, y entonces con cada persona, y si lo estoy viendo, porque yo ya salgo muy canchero, muy protegido de mi casa, pensando en que toda la energía negativa la manejé y la controlé a través de mi oración, pero resulta que en ese momento me cruzo con ese ser, con esa persona que tiene el poder de disparar en mí los mecanismos, las alarmas de la mala onda. Y entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Vuelvo a pedirle a Miguel, si no me acuerdo la oración, porque estoy, como te dije recién, en el subte, en el colectivo, en donde me toque estar, le pido al Arcángel Miguel que me proteja. Arcángel Miguel, protégeme. Y yo ya sé que estoy protegido. Y no dudo de que estoy protegido. Y no dudo de que estoy teniendo y recibiendo la protección del Arcángel Miguel. Y si dudo, se la vuelvo a pedir. Entonces, así yo esté un minuto, una hora o un día entero al lado de esa persona, cada vez que me venga la duda, le pido al Arcángel Miguel que intervenga, vas a ver cómo dejó de tener poder sobre vos. Dejó de tener poder sobre vos. Y esto no es un cuento, esto es una realidad comprobable. No tenés más que hacerlo. Pedirle al Arcángel Miguel que te proteja cuando ves esa persona llegar o cuando vas al lugar donde esa persona está. Y vas a ver cómo tu vida cambia. Empezás a tener el dominio de las circunstancias, el dominio de la vida. Miguel te protege. Lo que pasa es que cuando uno no se lo pide y duda y está todo el tiempo dándole más poder a la mala onda de alguien que a la bondad amorosa y a la misión de los ángeles, que son, están en todas las escrituras, que es palabra de Dios, ¿por qué tenés que dudar? No dudes. Reíte de vos mismo cuando dudas y decís, qué tonta, empiezo de vuelta. Arcángel Miguel, protégeme. Él necesita que se lo pidas, no te puede proteger porque Dios nos dio la libre elección. Ese famoso libre albedrío que se suena por todos lados, que todo el mundo habla, que se hace escarnio del libre albedrío, es nada más y nada menos que eso. Pedí, y está, lo dice en la Biblia, pide y recibirás. Entonces, ¿por qué no puedo pedir? ¿Por qué hay gente que me dice, no, pero yo le pido, pero no me escuchan, porque no me dan bolilla, porque yo le pido esto, porque yo le pido? ¿Pero le estás pidiendo con fe o le estás pidiendo cuestionando? ¿Estás pidiendo y a los 5 minutos le das más valor a que llegó fulano a tu vida que a lo que te dicen, a lo que sentís en tu oración, o a lo que te dice tu oración, que es protégeme, dale la protección, dale el poder? Es donde pongas tu poder, es donde pongas tu energía, o lo pones en que te protegen los ángeles, o lo pones en que te devora el enemigo. Mira qué simple. Y elegí siempre que te protejan los ángeles. Elegí siempre ser el dueño de tus horas, de tus días y de tus minutos. Nosotros este sábado vamos a compartir, y yo soy muy positiva y digo nosotros porque considero que todos los que me escuchan tienen ganas de venir y algunos van a hacer el sacrificio de venir y vamos a encontrarnos y aportarnos cosas mutuamente. Este sábado, a las 4 de la tarde, en el barrio de Belgrano, es el Día de la Virgen de la Merced, y vamos a hacer un taller sobre el rosario, sus distintas formas de rosario, pero cuál es el valor y el significado del rosario en la vida de un cristiano. Y hay otras, vamos a aprender un poquito también de algunos otros que no son cristianos. Vamos a aprender de la Java, vamos a aprender varias, un poquito, como para tener conocimiento. Pero lo que sí vamos a saber es esto. Miren, a mí me llega un mail, ya no uno, varios mails, que no tuve el tiempo de reenviarlos, pero que lo comparto ahora con ustedes. Dice que el 24 de septiembre, que es el Día de la Virgen de la Merced, hay una intención de ofrecer a Nuestra Señora de la Merced 1.000.000 de rosarios, pidiendo por la patria, pidiendo por nuestros hogares, por nuestra familia, para que haya un gobierno digno, para que haya justicia, para que haya equidad, para que haya justicia y seguridad, ¿no? Fundamentalmente, para que podamos caminar y trabajar y vivir de lo que trabajamos todos. Bueno, dice que hay que difundir este mensaje porque el objetivo es llevar y rezar un rosario en la Virgen de la Merced. Yo no puedo ir el 24 de septiembre a la Virgen de la Merced, pero sí puedo, donde me toque estar, rezar un rosario. Y sí puedo. ¿Por qué? Miren lo que dice este escrito que continúa la convocatoria, que dice: hay mucho que ganar y nada que perder cuando llevas un rosario. Al diablo le duele la cabeza. Cuando lo usas, colapsa. Cuando lo rezas, se desmaya. Recemos el rosario siempre y lo mantendremos desmayado. Quizá algún día le dará un infarto y no podrá trabajar. Sabrás también que cuando reenvíes este mensaje, Satanás te tratará de impedírtelo. Reenvíalo de todas maneras y ayúdalo a apresurar el triunfo de la Virgen María. Y dice: imagina lo poderoso que sucede si cada católico en el mundo rezara un rosario el mismo día. Tenemos un ejemplo. En octubre de 1573, cuando Europa fue salvada de la invasión de la poderosa flota turca por el rezo del rosario de todos los cristianos. Así, recemos todos unidos el rosario por la paz del mundo y el regreso de los valores morales en nuestras comunidades. De ser posible, reza el rosario entre el mediodía y las 3 p.m., porque ese es el momento de unión. Unámonos a cada uno en oración con la más poderosa forma de orar que existe por estas intenciones. Pidamos a nuestra Madre, la Virgen María, que nos cubra con su manto y a Dios que nos colme de bendiciones con su amor. Y la verdad es que hace muchos años yo di un taller sobre el rosario, que más allá de enseñarlo a rezar, que es muy poquito tiempo y te lo llevas por escrito, también hay otras formas de rosario: el rosario angélico, las coronillas. Hay muchos, el denario, los dedos de la mano. Lo importante es que sepas la misión que tiene el rosario y que verdaderamente un rosario, no sé si como dice acá, desmaya al diablo, pero que lo aleja, ¿eh? Y realmente podemos empezar a ganar luz por sobre la oscuridad. Así que yo te espero este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano para que descubras el rosario, el valor, la historia del rosario, porque hay muchísima gente que va, lo compra, lo regala y no sabe cuál es la verdadera historia del rosario. Así que le vamos a contar la historia, vamos a aprender a llevarlo, a tenerlo y a protegernos siempre con el Santo Rosario. Bueno, ya voy a los mensajes, que yo te espero. Esto es el sábado a las 4 de la tarde. También te quiero contar que podés entrar en Facebook, pones Cristina del Solar y me pedís ser amigo y podemos compartir un montón de cosas, mensajes, imágenes, también está Luz de Ángeles, podés pedirle un ángel y un mensaje. También podés entrar en www.cristinadelsolar.com.ar, ahí podés escuchar los programas grabados, estos y los últimos 4 años. Podés entrar y pedir un ángel y un mensaje. Bueno, podés escuchar cuentos, muchos de los cuentos que leo en la radio, los puedes leer y los podés escuchar. Bueno, y así, estamos tratando de que entre nosotros siempre haya un lazo de conexión. Así que es www.cristinadelsolar.com.ar. Y si me querés enviar un email, allí en la página podés desde la página, y si no, crisdelsolar@gmail.com. Y si no, también cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos hasta Barcelona. Lorena, Sixto y Lucio. Para ustedes va el ángel de la serenidad. Y él dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Nos vamos hasta Campana ahora para Flavia. Y a Flavia le sale el ángel del encuentro. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Para Lucy, de Pilar, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Kika de Tigre, el ángel de la comunicación.

me querés escribir un email, www.cristinadelsolar.com.ar, y ahí podés entrar, o directamente cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Les mando un beso muy grande, espero que hayan pasado un hermoso día de la primavera, espero que empiecen a brotar las mejores cosas adentro de sus corazones y a salir para afuera. Y que se acuerden, hoy volvió a venir el Arcángel Miguel, tanto sale porque nos quiere dar un mensaje. Pedile, acostúmbrate a que no te puede vencer el mal, vos no podés estar tirado, aplastado, vencido, no podés lograr una mejora en el trabajo, no podés crecer porque te tiran mala onda, porque es cierto que te la tiran, pero hay que cortarla, hay que salir adelante. Chau, hasta el martes, muy, pero muy buena vida. Chau. Solo estar y esa luz.